Una cosa, ¿ya estás grabando vos? Sí, ya estoy grabando. De hecho, desde que empezamos estoy grabando, así que. Bueno, seguro tengas alguna intro boluda para decir, entonces. Tipo, ah, la, la, la, intro. Buenas, ¿qué tal, Max? ¿Cómo andas, Nico? Todo bien. Para quien nos esté oyendo en el futuro, esto es un pequeño podcast. Estamos empezando con el amigo Max aquí presente. Yo soy Nicolás. Yo soy Nico. Tenemos, sí, tenemos un tiempo ya de viciosos y de desarrollo y de discusión de videojuegos siempre. Y queremos hacer Queremos como un hacer esa discusión espacio, pública. claro, un espacio para dar charla del asunto, para comentar sobre lo que vemos, lo que hay, lo que se viene, lo que pasa y lo que está bueno y lo que es una mierda. Sí, básicamente. Y bueno, este programa probablemente sea medio desastroso porque va a ser el primero y no tenemos bien. Tenemos bastante armada la estructura, lo discutimos por mucho tiempo, Sí. pero no hay nada todavía. Lo Así único que que podría llegar a agregar a eso es que es como una suerte de programa piloto de si sale bien lo que vamos a hacer y si sale mal lo que no vamos a hacer. básicamente, para cuando esto salga, tal vez hayamos publicado ya alguno de los sitios que tenemos pensados, como vamos a estar manejando un Twitter, un Facebook y una página de Google más. Más adelante vamos a publicar un blog que tenemos que customizar, y para eso hay que aprender cosas web así medio misteriosas. Y con suerte ya va a estar publicado eso, lo pondremos en la descripción de este podcast si es así. Si no, pronto se viene eso. Claro, sin fecha definitiva, es todo, digamos, a tientas y a cómo vaya ya, cómo vaya saliendo la cosa. Bastante, sí. Lo principal que podemos aclarar de eso es que la idea es que la página de Twitter va a ser más que nada para compartir noticias de momento, tipo, uy, mira, salió esto, pum. Y la de Facebook y Google más un poco también, pero por ahí haya más comentarios y cosas y un poco más de interacción. Y van a poder directamente, si les interesa, charlar con nosotros por ahí. Y más adelante, cuando publiquemos el blog, va a ser más sobre nuestra opinión. Vamos a hacer notas propias y eso, que lo estamos todavía planeando y cerrando ideas. Y como dijimos, tenemos que tratar de armar un template bonito para que, por lo menos, básicamente esté armado a nuestra idea, ¿no? Exactamente. Y a todo esto, ¿cómo nos llamamos? Es una buena pregunta esa. El nombre que elegimos después de mucho debatir y buscar qué había reservado en internet y qué no Básicamente. es Spreadshot, que me parece que es como un lindo upgrade para los típicos juegos shooter y vistos de arriba, vistos de costados, o sea, de tipo el Contra, lo que quieras. Cosas retro, cosas que nos encantan, que están desde nuestra infancia y como siempre, bueno, o sea, toda la movida pixel art y eso no pega porque sí, pega porque está bueno. Así que Exactamente. Spreadshot es nuestro nombre oficial y vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Espero que muy lejos. Sí, es la idea, básicamente. Genial. Bueno, sin dar Bueno. más vueltas con el preámbulo y demás, creo que para introducción es más que suficiente, así que podríamos irnos moviendo lentamente hacia la primera sección. Let's rock. Nuestra primera sección se llama Now Loading, que es básicamente una breve charla de lo que estamos jugando en el momento. En este capítulo en particular, probablemente hagamos un poco distinta la organización, porque hace poco fueron las ofertas de Steam. Steam, para el que no sabe, primero debería saberlo, porque está buenísimo, y Sí. segundo, Steam es un medio de distribución digital de videojuegos que siempre tiene ofertas muy interesantes, tiene muchísimos videojuegos de las mejores de los mejores publishers y desarrolladores de todo tipo y de toda nación, y casi todo está disponible en nuestro territorio sudamericano, por suerte, rara excepción. Y la verdad que es un servicio increíble, así que si estás buscando dónde comprar videojuegos y tenés una PC para jugar videojuegos en particular, ese es el lugar al que deberías apuntar. Cabe aclarar que es un servicio que solamente funciona a través de internet, porque es todo de descarga digital, y en la medida de lo posible uno tiene que contar o con tarjeta de crédito o hacerse amigo de alguien que tenga PayPal. O hacerse amigo de alguien que le ponga plata en su billetera virtual, en su cuenta de Steam, y así uno puede comprarse juegos y disfrutar de la vida digital. Indudablemente. También igualmente tiene algunos juegos free Tiene to juegos play gratis, sí. desde hace poco y nada, es interesante para el que no lo conozca. Básicamente somos grandes fanáticos de Steam y hace poco en Estados Unidos se dio la oferta llamada Summer Sale, que significa básicamente oferta de verano. Allá en verano es un tiempo en el que hay pocas salidas de videojuegos, entonces se aprovecha para hacer como una venta masiva de todo lo que ya hay, para que en ese tiempo que vos deberías estar aprovechando para jugar todos los juegos que te quedaron colgados, no, minga, te compras miles de juegos nuevos y seguís jugando Exactamente. para siempre y siempre debiéndote más. Y Pero como dice estaqueas, un amigo, estás planeando estaqueas, tu retiro. estaqueas y estaqueas y estaqueas juegos, y hasta que llega un punto en que decís: tengo demasiados juegos, tendría que empezar a jugarlos. Pero tengo 62 juegos de oferta, Claro. comprarlos. Todos, todos, todos. Pero bueno, como decía mi amigo, este sabio, estoy planeando mi retiro. Cuando ya no tenga más trabajo, se jugará. Es un muy buen plan. Bueno, básicamente ese también va a ser nuestro llamado main quest, que es la sección en la que hablamos de un tema en particular, ¿no? Entonces, en este capítulo en particular vamos a combinar nuestro now loading y nuestro main quest en un super coso increíble de admiración a los videojuegos y a Steam y a cómo vamos a perder nuestra vida en las siguientes semanas con estas joyitas que nos fuimos comprando. Exactamente. Max, decime un poco de. Bueno, antes de estas cosas de Steam en particular, vos estuviste jugando un juego de PlayStation. Sí, o sea, vamos a arrancar por la sección Now Loading, como bien dijimos. Yo voy a hablar un poco sobre lo que estuve jugando ahora desde que básicamente estoy libre de cualquier tipo de responsabilidad laboril. Y bueno, básicamente, por una razón que fue bastante random, me estaba boludeando por Kotaku y de repente encontré un artículo de no me acuerdo Aclara que Kotaku exactamente. es una Sí, bueno, página. Kotaku es un blog de noticias de videojuegos y un montón de otras cosas más, que ahora se dedica más a un montón de otras cosas más que a ¿Y a videojuegos. videojuegos? Pero bueno, Cada tanto sale una básicamente, joyita. sí, cada tanto sale un artículo bueno. De hecho, este fue el artículo que básicamente disparó que yo volviera a jugar el Journey después de creo que 5 o 4 meses desde que salió. Bueno, arranco el Journey, empiezo a jugar. Para los que no saben, les cuento muy brevemente qué es Journey. Journey es el último juego, parte de la trilogía de exclusivas de parte de That Game Company, un estudio independiente de videojuegos que hizo un contrato por 3 juegos con Sony para lanzarlos exclusivamente a través de PlayStation Network, en la consola de Sony. Journey es el último de esos 3 juegos. Básicamente, bueno, es muy difícil explicar con No palabras. va a ser tan corto como Sí, pensaba. no, es verdad. No es muy fácil explicar con palabras qué es el Journey. Porque es una de esas pocas cosas que uno tiene que primero experimentar y uno no puede, digamos, recibir un feedback de otra persona y decir: ok, bueno, me convenció, lo juego. Uno primero tiene que sentarse y jugarlo y experimentarlo, y después, recién de ahí, uno puede decir si sí, me gustó, no me gustó, está bien, está mal, lo que sea. Son todos putos. Básicamente. Cuestión. Bueno, igual si puedo interferir un toque Sí. ahí, para describirlo básicamente, el Journey es uno de esos juegos que se llaman experiencias, si querés, más que de tener un género en particular. Y la forma de juego es básicamente vos sos un personaje relativamente abstraído, no sabes si sos un hombre o una mujer, pero tenés una especie de forma como bípedo, ¿no? Como un personaje antropomorfo, Figura si querés. humanoide, claro. Sí. Y que, nada, se lo ve como en un desierto, apenas empieza el juego, y no tenés ninguna dirección de ningún sentido más que un mínimo hint de cómo usar los controles, y después aparece como una luz brillante en el horizonte que te llama, digamos. O sea, no te llama realmente, pero es como cuando aparece, sabes que tenés que ir para ahí, y no te Estabas, voy a decir o nada sea, más porque spoileamos, claro, pero. está muy bien hecho, digamos, el hecho de poder, digamos, guiar al jugador sin necesidad de mostrarle o de mostrarle ningún tipo de texto o de diálogos o de lo que sea, sino que está muy bien metido dentro de lo que es el gameplay del juego, la forma de llevar hasta, al jugador hasta ese objetivo final, que es básicamente una montaña mega gigante que se ve. Desde donde uno empieza el juego se ve como una cosa casi inalcanzable y a medida que uno va progresando la montaña se va haciendo cada vez más grande. Bueno, después de toda esa explicación de qué es lo que es el Journey, voy a contar mi experiencia particular esta última vez que lo jugué. El Journey tiene una suerte de modo cooperativo anónimo, si se puede llamar así, que básicamente lo que permite es que todo el tiempo uno esté interactuando con otra persona a través del online, pero nunca sabe quién es, si es un hombre o si es una mujer, tampoco sabe ni qué edad tiene, ni nada, es totalmente anónimo y la única forma de comunicación que uno tiene con la otra persona es a través de una serie de cantos o de, sí, serían como unos cantos o unos silbidos, Sonidos, digamos. sonidos, que se pueden generar a través de mantener apretado el botón del círculo. Si uno dependiendo de la longitud, o la cantidad de tiempo que mantenga uno apretado el círculo, es qué tan fuerte y qué tan lejos llega, digamos, ese sonido. Es como un. No es un eco, es como un. Sí, como un sonido, si querés, lírico Sí, o armónico, podríamos armónico. decirlo. Que es como, claro, como que estás. Es totalmente abstracto, vos podés interpretarlo como quieras, ¿no? Pero es como si uno fuera y directamente cantara una nota al aire. Y nada, es interesante, bueno, lo que estás diciendo de cómo se arma la relación entre las personas cuando ese es el único medio de comunicación, ¿no? Sí. Bueno, Pero bueno, seguí tranquilo. básicamente, una vez que empieza el juego, uno tiene una primera pantalla donde puede interactuar con los controles y demás hasta volverse más o menos, hasta acostumbrarse mínimamente a lo que son los controles. Y después de eso, el juego, digamos, empieza a relacionarnos con distintos jugadores que uno realmente nunca se da cuenta del todo. Por lo menos a mí me pasó que la primera vez que lo jugué no me di cuenta de que eran distintas personas, a pesar de que yo estuve con una sola persona la mayor parte del tiempo. Después recién caí en la cuenta que cada una de las personas con la que uno se va encontrando a medida que va transcurriendo por ese viaje, tiene cada uno un logotipo exclusivo, totalmente personal y diferente a los de los demás, que cuando uno canta o hace esa onda de sonido, ese símbolo aparece y también aparece en lo que sería el pecho del personaje cuando se pegan los dos personajes y se pueden, digamos, a través de juntarse, pueden recargarse la bufanda, que es básicamente el único, digamos, sistema que tiene el personaje para poder saltar, entre comillas, porque es más como una suerte de salto barra vuelo que puede hacer el personaje, que es lo que le permite, digamos, sortear distintos obstáculos. Sí. La cuestión es que, bueno, estoy jugando, qué sé yo, y me encuentro con la primera persona que me encuentro es un ser de capa blanca. Normalmente los seres tienen un tipo de capa y notas que hay distintos. Cuando te cruzas con distintas personas, estoy tratando de no spoilear mucho, ¿no? Pero No, no, bueno. no, seguro. Cuando te cruzas con distintas personas vas a ver que sus capas tienen más o menos símbolos según cuántos jugaron el juego, por así decirlo. Sí. Y ¿Qué como que tantos secretos? encontrarte a un personaje de capa blanca es tipo, Es ese grosso. tipo, claro, el tipo ese consiguió absolutamente todo lo que hay en el juego y Además aún de que así lo está jugando, así que bien por él. Porque. jugó 62 mil millones de veces también. Pero bueno, a medida que uno va encontrando esos secretos y va destrabando distintos lugares y va encontrando distintas cosas dentro del juego, la capa, digamos, va obteniendo cada vez más símbolos y hasta que llega un punto que la capa se torna totalmente blanca y la bufanda también. Bueno, yo me encontré con con un flaco así, o una mina, no lo sé, y realmente hoy es es el día que tampoco me interesa saberlo porque me quedo con esa experiencia que tuve. Y básicamente fue como una suerte de mentor constante a través de todo el viaje que hicimos, porque sino, no solamente que él no se entrometía en lo que yo quería hacer, sino que él esperaba a que cuando avanzábamos hacia una nueva zona, una nueva área, él esperaba mi reacción, o esperaba mi acción, mejor dicho, para él después acompañarme. Y si él veía, por ejemplo, que yo en una parte quería pasar corriendo y no me quería desviar demasiado del camino principal, y qué sé yo, él me seguía atrás, no tenía ningún problema. Lo que sí, él por ejemplo, cuando llegábamos a alguna zona donde él sabía que hay algo raro, o hay alguna trampa, o hay una zona escondida o algo así, él medio como que Ahora sí. se alejaba y me empezaba a llamar con los sonidos esos. Por supuesto, siempre está en uno en decir, bueno, voy o no voy. Y así fue, como nos fuimos, digamos, guiando y demás. Y bueno, no quiero tampoco spoilear demasiado, porque hay un montón de momentos puntuales, como por ejemplo, bueno, vos sabrás, Nico, la parte de la bajada, cuando vos Sí, bajás. no digas nada, déjalo ahí. Bueno, esa parte fue absolutamente mágica, porque no existe otra forma de definirlo que no sea con la palabra mágico, porque para ponerte, Es digamos, una sensación de para ponerte como un solo ejemplo, veníamos haciendo zigzag los dos y veníamos prácticamente formando un zigzag perfecto entrecruzándonos y se armó sí, casi hacían ochos. como si fuera una cadena de ADN quedó. Y fue Sí, bueno, tipo, me explotó la cabeza eso. te digo, yo el Journey lo jugué una sola vez y me tocó por suerte un tipo que también lo había jugado, no lo había jugado nunca, digamos, o sea, los dos éramos Eran primerizos. primerizos y, digamos, descubrimos el juego juntos y eso hizo que la experiencia hasta cierto punto también simbolice como algo bastante fuerte, porque vos me contabas antes, cuando me habías contado un poco de todo esto. Que justamente lo loco fue que te cruzaste con esta persona que ya la tenía tan clara que te hizo descubrir cosas nuevas y a la vez como que te dejaba ir por tu propio camino y eso te parecía muy loco. Bueno, el ir con una persona a la par que no jugó el juego tampoco la primera vez es como si querés jugar al Portal 2 en cooperativo, digamos, es como vas descubriendo las cosas con el otro y es como que al no tener medio de comunicación se. Uno se descubre cómo hacer eso, ¿no? Es como si veo algo importante, empiezo a llamarlo muy seguido por ahí con el sonido, o si le digo tipo, che, voy para allá, tipo, aprieto el botón una vez y me voy, y el tipo me ve y ve que me estoy yendo y si quiere me sigue y si no, no me sigue, es como una notificación, ¿no? Constante de dónde está el otro Sí. y ver si lo perdés, te sentís un poco solo, ¿viste? Está muy bien hecha la sensación en el juego. Sí, lo Y a que mí se me pasó en genera. particular que vos decías que no te das cuenta de que había distintas personas al principio, pero yo me di cuenta que, o sea, después me di cuenta de que me crucé con varios, pero jugué casi todo el juego con un solo chabón. Y eso es porque si no te separás de esa persona, el juego te mantiene a vos con el otro. Y es como que cuando estás jugando solo, te cruzas con gente. Pero si empezás a jugar con otro tipo, no sé cómo lo hace, no sé qué magia hay ahí, pero a nivel programación, sabes que tipo, nos interesa eso, a la gente no sé si sabe, pero programamos y somos medio super nerds. Y digamos, no sé qué código increíble hay ahí, pero es como que el momento en el que te pones a jugar con un tipo y pasas la puerta con ese tipo, el juego te trata de mantener con ese tipo. Y Sí. si lo perdés. No sé qué pasa, escuché de algunos tipos lo que pasaba más o menos y no quiero spoilearle a la gente, así que no voy a decir nada, pero es como, es una sensación muy fuerte, ¿no? Con quién estás y cómo juega cada uno. Por ahí te toca una experiencia de juego increíble y después te toca otra increíble para otro lado, o una que es una mierda, no No, sé. seguro. Te puede tocar absolutamente de todo. Y justamente lo que te iba a decir con respecto a lo que vos estabas diciendo antes de entablar una suerte de diálogo, si se quiere, es que justamente eso es lo que te genera básicamente el único sistema de comunicación que existe. Es que se entabla como una suerte de diálogo y hay como una suerte de código entre los dos a medida que uno va avanzando y mantiene ese acompañante a lo largo de todo el viaje. Uno es como que lo va entendiendo al otro qué es lo que le quiere decir a través de los distintos chimes, porque es la única palabra que se puede utilizar que tiene realmente sentido ahí, los distintos Es como chimes. un lenguaje que haces con el otro, Claro. que básicamente se limita a cómo jugás, ¿no? O Sí, sea, seguro. pero bueno, la verdad que es una experiencia muy interesante el que no lo haya Sí, jugado y tenga una recomendable. PlayStation 3, que lamentablemente es la única plataforma en la que está. Por suerte somos fanboys de Play 3, así que los dos la tenemos. El que la pueda conseguir, muy recomendable. Recomendable 1000%. Y otra cosa que quiero recomendar es que en la medida de lo posible se sienten y lo jueguen de principio a fin sin ninguna distracción. Sí, es un juego relativamente corto, pero no me atrevo a decir que tiene mucha rejugabilidad porque depende de si te gustó o no, Claro, por básicamente. supuesto. Yo creo que le puede gustar a mucha más gente de lo que se imaginarían si lo ven, porque o sea, uno lo ve y es medio raro, pero si se sienta es una experiencia muy, muy interesante. Y bueno, realmente algo que me queda pendiente a mí es jugarlo solo, a ver cómo se siente, qué pasa. Porque jugarlo acompañado es una cosa, pero hay unas partes del juego que no puedo imaginar cómo son jugarlas sin tener Otro otro compañero, claro. personaje en pantalla haciéndote el aguante o tipo distrayendo por ahí a las otras entidades que hay en el juego o haciendo algo así medio cooperativamente si querés, Claro. pero sin ser un juego estándar, ¿no? Pero bueno. Bueno, pasando al segundo juego que estuve jugando, bien así, bien corto, Train 2, la secuela del primer juego, Train de Juegazo. Frozenbyte, juegazo increíble el primero. El segundo le puse un par de horas, la verdad que me caí, literalmente me caí de culo cuando lo vi por primera vez, tipo, Es hermoso. dije, no puede ser tan lindo este juego, o sea, es fucking awesome. Sí. Y bueno, estuve jugando, me llama mucho la atención los puzzles, por lo Son menos de los... muy complicados comparados con Sí, el 1 y comparados con muy el... originales también. Sí, total. Eso es lo que iba a decir, me mató la originalidad. Y de hecho me pasó que, vaya a saber por qué, la motivo, el último save no se me salvó correctamente. Entonces lo tuve que empezar desde un checkpoint o dos más atrás y tuve que pasar... Dos puzzles de vuelta ¿Y te y los... costó más? No, no, no, los pensé de otra forma y los solucioné de otra forma. Y fue tipo, wow. Jugando solo el 1 es muy fácil, diría, porque cuando hay algo complicado para un personaje, cambias al otro y listo. Jugando de a varios se vuelve complicado porque tenés que ayudar al otro a pasar y eso se vuelve Exactamente. interesante. Pero desgraciadamente el 1 solo tiene cooperativo local. El 2 tiene cooperativo online y es. No lo jugué todavía cooperativo, estoy esperando que lo ganes, maldito. Pero básicamente pareciera ser más o menos igual de difícil de las dos formas, porque como te digo, hay menos cosas de madera de movida, así que no Sí, puedes zambacarte por todos lados. eso Y me di cuenta. hay como partes en las que necesitas al guerrero para pasar. Y en el 1 por ahí podías esquivar todo. En el 2 hay partes que hay enemigos por todos lados. Me encantó, el gameplay es exactamente igual a lo que era en el primero. De hecho, me gustó un poco más que los enemigos no mueren de, por ejemplo, un golpe, como sucedía antes. En su defensa, antes eran todos esqueletos por Sí. falta de presupuesto y ahora tenés Es goblins y verdad eso. orcos y Yo por ahora estoy trapos contra los gigantes. goblins y va bastante piola el tema. Pero bueno, no. De hecho, probablemente hable más del Train cuando ya lo haya ganado y tenga, digamos, una opinión totalmente formada. Pero por ahora, so good. So far, so good. Estaría bueno por ahí jugar con otro amigo nuestro y después invitarlo al programa y hablar los tres por Sí, ahí. por ejemplo. There you go. Y por último, Lollipop Chainsaw. Algo así como una especie de... locura temática con respecto a los zombies y Porristas porristas, todo y puesto en una ensalada motosierras. de frutas, sí, Bien. motosierras y colores, porque hay mucho arco iris. Y no particularmente gay, chicos. No, no, no, no, no. Eso es la definición de un arco iris awesome. O Claro. sea, si vos tenés un arco Y eso iris. que no tiene vikingos. No, no, no. Oh, bueno, espera. Oh. Vamos por partes. El juego básicamente es un hack and slash en tercera persona que tiene como protagonista principal a Juliet Starling, que viene de una familia de cazadores de zombies, pero que a la vez es una chica que es la porrista principal o la capitana del equipo de porristas de la escuela secundaria San Romero. Bien. Dentro de esta escuela San Romero está el clásico emo al que todo el mundo lo caga trompadas y todo el mundo lo ningunea, etcétera, y que casualmente tiene un amor no correspondido que es esta piba Juliet. Entonces el Ajá. pibe agarra y dice: ¿Sabes qué? Me chupo un huevo todo, hago un pacto con el diablo y que salgan los espíritus del otro mundo y rompan toda la escuela Como hacen porque. todos los chicos emo, estoy en contra. Exactamente, por supuesto. Bien. Y a partir de ese momento el juego arranca. Y para, digamos, hacer una categorización muy rápida, el juego toma elementos de dos puntos: Devil May Cry, God of War. ¿Qué otro juego más así, digamos, hack and slashístico hay? Bueno, Bayonetta más recientemente. No necesitas muchos más exponentes que esos dos, Sí, igual, no, bueno, para establecer el género, me parece. básicamente. Y lo que tiene de, digamos, copado a la vez de que el gameplay es súper súper divertido y está muy bien hecho, a pesar de que por lo que escuché y por lo que vi de los juegos anteriores de Suda, no es su fuerte, digamos, el género de hack and slash. Es más de acción, más de tiros y de todo ese tipo de cosas. Está bueno. Por el hecho de que, por ejemplo, uno puede comprar a través de las monedas que uno va ganando a través de matar zombies, uno puede ir comprando distintos combos o distintos movimientos, mejor dicho. Y esos Una movimientos. mecánica muy usada en los juegos japoneses en general, digamos. Sí. De Para hecho, quien eso es lo no que. frecuente, es una mecánica que suelen explotar bien y depende al final del qué tan copados son los controles, si el juego está bueno o no. Sí. Pero todo lo que es el upgrade y las ridiculeces, los japoneses lo hacen muy bien. Sí. Bueno, básicamente a través de matar zombies uno va generando monedas de oro, que por supuesto cuando los matas a los zombies, primero chorro de sangre, después atrás Arco iris. el arco iris y después explotan monedas. Porque sí, Porque bien. sí. Esas monedas hay dos clases, están las doradas y las de platino. Las doradas sirven para comprar estos upgrades que dije, que sirven tanto para extenderle la vida a Juliet, como para mejorarle la fuerza, mejorarle la agilidad y mejorarle la distancia a la cual uno puede empezar a atacar. Y es como que lo que hace es como una suerte de pegarse al enemigo más cercano que tiene y empezar a hacerle daño. Claro. Es como en el juego la llaman homing distance, es como una especie de Sí, targeting a bastante. distancia que tiene el juego, que no tiene un sistema de targeting en sí, pero básicamente hacia donde uno está mirando con el personaje es hacia Sí, donde le hace pega. como un snap, así, como Exactamente, le hace un un snap, no me salía la palabra, le hace un snap al personaje con el enemigo. Bueno, Eso me imagino que el objetivo principal es mantener el contador del combo siempre alto, ¿no? O sea, si yo por estoy en un supuesto. grupo de enemigos y de golpe hay otro grupo que no está tan cerca, puedo saltar a aquel grupo más fácil si tengo el upgrade y eso me sube el contador y después gano más monedas y puedo. Exactamente. De hecho, uno de los bonus extra que tiene es lo que se llama Zombie Hunt Mode, que lo que hace es, uno tiene dos tipos de ataques. El ataque débil, que básicamente pega con pompones, Juliet, todo el tiempo, y hace movimientos acrobáticos, etc. Lo que hace es como si fuera restarles estamina a los zombies hasta dejarlos literalmente groggy, que quedan con estrellitas girando en la cabeza y quedan parados así sin hacer nada. Y uno ahí puede utilizar el ataque fuerte, que puede ser tanto con triángulo como con X, dependiendo de esos dos botones, es si ataca por arriba o por debajo. Y eso básicamente, cuando están groguis, los decapita de una, ese ataque. Cuantos más zombies estén groguis a la vez y más decapites de una, tiene lo que se llama el Zombie Hunt Mode, que lo que hace es multiplicar por un factor X que no sé cuál es, la cantidad de monedas que obtenés. Si por ejemplo vos decapitas 3 zombies a la vez, te da, ponele, 20 monedas de oro y 2 de platino. Si decapitas 4, te da 30, si decapitas 5, te da 40, así. Sí. O sea, a lo que apunta es que vos agarres la horda de enemigos, los duermas y los dejes estúpidos a todos y les cortes la cabeza a todos a la vez. Cosa de generar más bonus. Para poder después poder comprar las upgrades, etc. Eso en cuanto al gameplay. Visualmente, Unreal Engine 3 en consola, porque es console exclusive, o sea que se pueden imaginar que hay bastante texture popping, se pueden imaginar que hay bastante de texturas lavadas que se van cargando a medida que van pasando las cosas, y todo ese tipo de buenas cosas que nos ha enseñado el Unreal Engine 3 a lo largo de todos estos años que han estado en las consolas. Aguante la PC, loco. Pero fuera de eso, digamos, visualmente tiene un estilo de arte muy copado, mucho color, la paleta de colores es literalmente una paleta de colores porque hay colores por todos lados. Y después, bueno, puntualmente con respecto a los enemigos o los jefes, como está también atrás Akira Yamaoka, que es básicamente para el extraterrestre que viene de Saturno y no sabe quién es Akira Yamaoka, le cuento que básicamente hizo la música de todos los Silent Hill. Y laburó con Suda desde que hizo su primer juego hasta ahora, básicamente. Bien. Es como el semidios de la música de videojuegos en Japón. Creo que ese es el de Final Fantasy, pero bueno. No, en Nobuo Uematsu es el dios. Él es el ¿Ves? semidios. Bueno, está bien. I'll allow it. Los enemigos, como decía, los enemigos principales o los jefes, porque está bien estandarizado que es un juego que tiene stage, jefe, cada jefe tiene su particularidad de que tiene un ritmo musical muy pegado a lo que es el personaje en sí. Por ejemplo, el primero es un chabón que canta punk rock y mientras está la boss battle suena punk rock todo el tiempo. Detalle de color, el chabón cuando le grita al micrófono aparece la palabra que se forma y sale volando hacia vos. Palabras como por ejemplo cocksucker, bitch y todo ese tipo de cosas son las que te tira así Tocar a adelante. todas las amigas. Sí, es muy divertido. Y después, bueno, hay distintos jefes, hay otro que es más tipo estilo funk, hay otro que es más psicodélico rock. Y el último es básicamente un... Sí, no sé si está bueno que spoiles eso, pero no importa. Bueno, no importa, ya lo Después le dije. pones un pip Spoiler alert. No, no, mándale un pip y Bueno. queda bien y todos nos reímos después y oh. Ajaja, qué Pero gracioso. Bueno, bien. y el jefe final es eso. Sí. Fue un interesante jefe final, según dice Max. Qué Sí. bueno que lo censuramos, chicos, así no se Sí, spoilean. eso. Bueno, perdón. La próxima vez voy a decir spoilers, así que no se preocupen. Y no sé qué, la verdad que otra cosa más. No sé si tenés alguna pregunta o algo que objetar o lo que sea. No en particular. Considerando que soy un huevón y ya hablé todo lo de los juegos de Steam, probablemente estaría bueno seguir hacia eso. Pero no, o sea, la verdad que ese juego me dijeron que estaba muy entretenido, muy bueno. Y la única razón por la que todavía no lo jugué es porque yo tenía mi Play 3 en mi cuarto y la puse en el living. Y ese juego tiene como una minita así revoleando una motosierra y está tipo en pollerita corta. Y Sí. no me da mucho la cara para jugar eso con mi familia alrededor. Pero bla, o sea, es un juego que algún día probaré, supongo. Sí. No está naturalmente en mi área de juego, pero los juegos de Suda siempre me intrigaron, así que algún día tengo que comprar alguno de ellos. Básicamente. Lo único que se me ocurre ahora para agregar con respecto a, por ejemplo, el replay value es bastante alto porque dentro del shop que se pueden comprar los distintos upgrades de técnicas, etc., también está el clásico de comprémosle trajes a la minita, que por supuesto salen un montón de plata porque eso está diseñado para que uno grindee hasta que se le caigan los dedos y así pueda Sí, gastar mientras más 60 y... plata, menos ropa, ¿no? Exactamente. Bien. Por supuesto. Bueno, ¿De lógico. qué otra forma sería si no? Claro. Pero bueno, no, creo que eso es todo. Bueno, yo estuve jugando particularmente todos juegos de Steam. La Play, la verdad que la tengo juntando polvo, ya volveré a ella y hablaremos al respecto. Debo decir que compré muchos juegos en oferta, gasté mucha Como plata. todos. Sí, como debía, digamos. Justo había cambiado de laburo y dije, me voy a felicitar con una banda de juegos. Así que, nada, tengo algunos para mencionar. Tengo uno que jugué poquito, pero estaba muy interesante. Yo ando últimamente como queriendo probar géneros que por ahí no estoy jugando tanto normalmente. Y uno de ellos es algo que jugué poco en la vida, que es más como tactics, si querés. O estratégico, pero más de, no de micromanagement, sino de manejar escuadrones, si querés. Entonces, por ejemplo, había jugado hace un tiempo el XCOM, el primer XCOM, el viejo, que ahora, si no me equivoco, en octubre sale la remake, va, la reimagining, que ese se viene con todo, parece. Y me pareció muy bueno, pero la interfaz era como muy dura. O sea, es muy difícil de digerir porque es muy viejo el juego. Después jugué el Valkyria Chronicles en la Play 3, que es un juegazo, y no lo terminé y se lo presté a una amiga y cuando me lo devuelva lo seguiré. Y yo te voy a cagar a trompadas si no terminas ese juego. Bien, sí, no sos el único, no te preocupes. Y ese en particular tenía mucho en común con el XCOM y una interfaz mucho más nueva, pero también es de consola, lo que hace que, aunque está buenísimo y aprovecha muy bien la Play 3, la interfaz siga siendo como no te digo un impedimento, pero es como, si querés jugar un juego de estrategia, tenés que jugarlo con un mouse, en general. Sí, en líneas generales, sí. Ese juego es particularmente copado, después hablaremos de él. Pero, digamos, como que tampoco me llenaba el huequito que buscaba, ¿no? Un amigo me recomendó mucho uno que se llama Jagged Alliance, que justo en Google Games tenían el 1 gratis. Google Games es una página de juegos también muy buena de distribución digital para PC. Tiene juegos viejos y todos sin DRM, que es ese típico cosito molesto que te hace validar con internet cada vez que abrís un juego. Digital Rights Management, o como Sí. lo conoce otra gente, caca, caca y más caca. Sí. Y jugué un poquito el 1 y también lo mismo que el XCOM. Muy bueno, interfaz muy vieja y difícil de digerir. Mi amigo en realidad me había sugerido el 2, entonces es como que no era exactamente lo que me decía. Y este que jugué ahora es el Jagged Alliance Back in Action, de vuelta a la acción, que es como la remake del 2. Así que me puse a jugarlo. No jugué demasiado, pero me puse un poco y la verdad que es, aunque la interfaz no tiene por ahí estéticamente todo muy lindo, es como modernizado, si querés, o sea, tenés menús contextuales, cosas que no necesitas hacer 80 pasos para llegar a lo que necesitas, ¿no? Y manejas un escuadrón de chabones de tamaño variable, o varios escuadrones a la vez, podés, creo. Reclutás a los chabones vos, que es algo que ya venía desde el primer Jagged Alliance. Vos sos un grupo de mercenarios, vas a una isla a resolver una situación típica de, oh, somos yanquis, vamos a liberar una isla. En el Caribe, así lleno de latinos, casualmente. Pero bueno, contratas gente de todo el mundo, así con acentos malísimos de distintos lugares. Y cada uno tiene sus stats y tienen como una proficiencia con explosivos, otro es más como sniper o más ametralladoras, otro es más mejor con el melee, ¿viste? Usar cuchillos o lo que sea. Y a lo largo del mapa vas encontrando ítems y todo, y como que vas equipándote más con lo que vas encontrando, como el comandos. Sí. Que comandos es un juegazo, el que Oh. no lo haya jugado, media pila. Sí, la verdad. Y nada, la verdad, muy interesante. El viejo Jagged Alliance era totalmente por turnos. El nuevo es real time, con la posibilidad de pausarlo. Y si querés, puedes hacer en las opciones, setearle para que se dispare la pausa automáticamente cuando pasan un montón de eventos. Entonces yo puedo jugar en real time y que cuando veo un enemigo se pausa. Entonces automáticamente es como que estoy jugando por turnos, pero si me quiero mover de un lugar a otro no necesito tomarme 80 turnos, sino que puedo hacerlo, no sé, N segundos hasta que aparece un Claro. enemigo, ¿me entendés? Está buena la forma de encararlo y está interesante también cómo funciona lo de la pausa porque puedes sincronizar las acciones de tus personajes, entonces yo mando a uno a una ventana y a otro lo mando a abrir la puerta Y cuando el otro abre la puerta, puedo hacer que el que está en la ventana dispare hacia adentro, ponele. Entonces, ese distrae, el otro abre la puerta y ahí, tipo, vuelvo a pausar, meto al de la puerta y le pego por atrás a los otros, ¿no? Cosas así interesantes, también el rango de visión es muy importante. Puedes jugarlo en un modo más fácil en que ves a todos, o en un modo más difícil de solo ves a los que están enfrente tuyo y si no, tipo. Tiene algo así como una suerte de Fog of War o algo que cubre todo el mapa. No, de hecho, ves todo el mapa, pero, porque, o sea, en teoría tenés como un reconocimiento del área, pero lo que no ves a los enemigos si no están en tu rango de visión. Ah, ok, Si bien, o los sea, escuchás, se claro. están moviendo de una forma en la que estén en tu rango de audición. Y lo mismo vos, o sea, vos podés estar cuerpo a tierra y hacer poco ruido y ser re invisible, o podés ir corriendo y te van a llamar más la atención a los enemigos. Claro. Está muy bien hecho todo ese asunto, seguramente está calcado del original, en esa época los juegos se hacían con mucho más detalle que se hace ahora, tristemente. Sí. Contrariamente a lo que pensaría todo el mundo, ¿no? Porque supuestamente con más computing power y más A ver, cosas así. hay excepciones, digamos. En juegos de PC hay excepciones zarpadas porque los Sí. juegos de PC son, no te digo más hardcore, pero es como que hay mucha más variedad. En consola hay una movida muy Simplista. establecida de lo que vende y lo que no. En PC vende lo que está bueno para los jugadores de PC y los jugadores de PC tienen un rango muy amplio de gustos. Claro. Bueno, la verdad muy bueno. No sé si vale la pena el precio que sale en Steam. Está a $30 y me Apa. parece que es muy caro. Es un juego que, o sea, para hacer una remake podría estar a 15, me parece, que es el precio estándar de los juegos que son de este estilo. Sí. Y los gráficos son muy lindos, pero no son increíbles, digamos. No, no te va a empujar la placa de video al mango o algo así que digas tipo, wow, o sea, mira mi super PC, lo que puede hacer. O sea, realmente corre muy bien y tiene gráficos muy lindos, pero no es un juego que me parezca a mí que sale $30 mantener, ¿me entendés? Claro, sí. Creo que si lo vendían a 15 hubieran vendido muchas más copias y yo me lo compré en oferta a 8. Así que Claro. me parece que la próxima que esté en oferta sale como piña O sea, para. hubiera sido un mucho mejor valor por el producto que es a $15 que a 30. Yo creo que sí. No lo jugué entero, por ahí después me vuelvo loco y lo juego tipo 80.000 horas, pero creo que pudiendo conseguir el original, si sos de esas personas que te gusta jugar los juegos retro, puedes comprarte el original de Good Old Games por $6, creo. Y si te gusta, bueno, ves si haces el salto, ¿no? Claro. Pero bueno. Nada, también dato curioso, va a salir un juego nuevo de esta saga, que es hecho original por los que hicieron esta remake, o sea, no es una remake de otro, es como una expansión de este, pero es standalone, la puedes comprar sin haber jugado este, y ese también va a ser tipo $30, y con suerte, por ahí lo valga más, no lo sé. Bueno, Bien. otro juego que estuve jugando, lo estuve jugando con vos y otros amigos, es el Sí. Magicka. El Magicka es un juego visto desde una perspectiva isométrica, que es de esa que está a 45 grados, para el que no sabe. Es un juego ridículo y estereotípico y divertido por donde lo veas. Es un cago de Lleno risa. de sátiras a todo tipo de películas y juegos de otros tipos, historias épicas. Sos un mago, vos, y puedes jugar con hasta tres amigos. En cooperativo y otros modos, ¿no? Pero la gracia es jugar la historia con otros amigos y te vienen tipo hordas de enemigos y vos usás tus poderes mágicos para básicamente romper todo. Sí. Y Cabe con tres aclarar que el elementos. Friendly Fire es Sí. absolutamente devastador. Sí. Todo lo que vos hagas le hace tanto daño a tus amigos como a los enemigos. No se puede configurar eso, es a propósito, es parte de la gracia del juego. La gracia del juego es tipo, uy, se viene todo el quilombo, voy a tirar una lluvia de meteoritos, ¡pum! Nos morimos todos como unos giles y nos cagamos de risa. Es muy divertido y por desgracia está lleno de bugs. Es un juego que ya tiene un año y pico en el mercado y sigue con bugs. Me Ojo, gustaría que era bug. vale decir que cuando estaba en un principio era una fiesta de bugs y ahora Sí. nada más está lleno de bugs. Sí, O sea, lo arreglaron bastante, pero vas bueno. al foro a ver qué hacer con esos bugs y directamente en el foro tenés los saves. para pasar los capítulos, porque hay gente que se le jode el save y no puede pasar un boss. Nosotros particularmente nos pasó que jugando Max y yo pasamos un boss y después empezamos de nuevo a jugar desde cero con unos amigos y cuando quisimos volver a pasar ese boss no pudimos, no nos disparaba la animación y no podíamos seguir. Por suerte tenemos el save de antes y podemos invitar a nuestros otros amigos a la partida esa y seguir desde adelante. Sí, y Pero es un rogar que garrón. no vuelva a suceder. Sí, es un garrón, la verdad. Pero realmente muy divertido. Este juego creo que está a $10 normalmente. Sí, y tiene. Tiene muchísimos DLCs Eso es lo que pasa. chiquitos que traen tipo nuevos trajes, nuevas armas, nuevas boludeces. Cuando esté en oferta, cómprenselo con todos los DLCs que haya y Sí. seguramente les salga $15 por un juego que les va a dar horas de diversión. Sí. Si no está en oferta, no te digo, no se los recomiendo, pero sepan que es un juego con muchos bugs y que sin todos los DLCs te perdés parte de la gracia porque aporta mucha diversión y muchas boludeces y te da mucha más variedad de gameplay también. Una cosa que quería comentar así bien rápido es la parte, digamos, de los spells en sí, que uno cuenta básicamente con, son 8 elementos, ¿no? Sí, creo que sí. Básicos o primarios. Uno Si cuenta no sé con si 8 ocho o 10. elementos, 8 elementos básicos y Ah, después sí. puede armar 2 elementos más que son compuestos. Los elementos básicos, bueno, son agua, frío, fuego, tierra, arcano, rayo, escudo y curar. Esos son Curación, los que es ocho. como, en realidad sería como holy, divino. Sí, una Ah, onda así. si estás vivo, curas, si es un no muerto, le sacas daño, de hecho. Sí, eso es Y cierto. el arcano sería al revés, pero bueno, sí. Y los poderes, digamos, los elementos extra u ocultos son vapor, que se forma obviamente con fuego y agua, Sí. y hielo, que se forma con frío y agua. Sí, creo que debe haber más, pero no los logramos hacer o algo así. No, yo no estoy demasiado seguro de que haya muchos más. No sé, pero digamos, para tratar de resumir un poco el Sí. asunto. Primero, la historia del juego es, a propósito, como dije, muy satírica. Tiene cosas tipo de la película 300, cosas de jodas a vampiros todo el tiempo. Porque hay un personaje que es muy gracioso que siempre dice que no es un vampiro y básicamente es un vampiro. De hecho, se llama Vlad. O Sí, y es sea. tipo Vlad y no soy un vampiro. Tipo, siempre. Siempre amaga y no. Pero bueno. Y tiene como cosas de muchos juegos, muchas películas. Aparece tipo William Wallace y aparece Highlander también. Sí. Cosas así. Muy interesante para cagarse de risa, digamos. Totalmente. Y el gameplay en sí, como decía Max, lo interesante es combinar todos los elementos. Vos combinás fuego y tierra y haces un meteoro. Combinás, no sé, el fuego y el agua y como decía, haces vapor y con ese vapor mojás a un enemigo y además le sacas daño, pues si le tirás agua solo no le sacas daño. Entonces Exactamente. por ahí le tirás vapor y se moja y después le tirás electricidad y le saca más daño porque estaba mojado y después, no sé, haces otras cosas más. Si tenés vos una ropa en particular que es de Tron, porque sí, que está en uno de los DLCs. Si te tirás un rayo vos mismo, te curás, por ejemplo, que cualquier otro personaje se moriría con eso. Que tiene sentido, te lo pones a Sí. pensar y es tipo, Es muy. sí, es lógico. Los últimos dos DLCs, por ejemplo, para que se den una idea de las cosas que hay, es. En uno eran todos los Robot Masters del Mega Man. Quien no sabe qué es el Mega Man, media pila también. Sí. Y el más nuevo que salió, de hecho, son juegos multiplayer chiquitos basados en las Olimpiadas. Eso lo leí Lo vi, hoy. Eso es una boludo. exclusiva de hoy. Y para cuando lo hayan escuchado este podcast, ya va a ser el pasado, pero No miren qué importa, fue noticia. exclusiva nuestra. Sabelo. No realmente, pero bueno. Bueno, siguiendo. Para el que le gusten las aventuras gráficas, no a Max, que es un porro y no le gustan. Estuve jugando dos. Estuve jugando cuatro juegos que son una saga. Y ahora estoy jugando uno nuevo de los mismos developers, que es una empresa llamada Wadjet Eye, que Oh. después lo escribiremos en la descripción del podcast o algo, porque es complicado de deletrear por ahí. Que Son unos tipos que escriben muy bien, son independientes, no tienen por ahí los mejores recursos, pero hacen juegos que tienen un arte interesante, una historia muy bien escrita y con suerte también el gameplay será sólido. Hay algunos que sí, otros que no tanto por ahí. Yo había jugado hace un tiempo uno que se llamaba Gemini Rue, también muy recomendable. No juega ahora, digamos, pero muy recomendable ese. Y bueno, la saga que jugué, que son cuatro juegos, se llama Blackwell. Está tipo el Blackwell Unbound, el Blackwell Legacy, el Blackwell Redemption y otro más, no me acuerdo. Los primeros tres, muy buenos, y una historia cerrada en una trilogía que no lo parece, porque cada juego es autoconclusivo, y en el tercero de golpe te das cuenta de que todo se resuelve y es muy interesante. En el 1 jugás con un personaje que descubre que su familia tenía como un contacto con un fantasma. O sea, es medio así paranormal, ¿no? Pero está muy bien hecho, muy bien narrado. Empezás y no pasa nada raro, ¿no? Sos tipo una mina que escribe reviews de libros y eso porque es como una escritora frustrada. Sí. Y de golpe, el chabón del diario, que es un boludo, le dice: "Che, el reportero este está ocupado en un paro de no sé qué. Así que necesito que vos vayas a ver qué onda con un suicidio". Y te manda a vos, tipo. Y vos, tipo: "No soy reportero". Reportera, bueno. Y bueno, y te manda igual. Entonces ahí empezás a investigar y medio como que a la vez te vas dando cuenta de lo que pasaba en tu familia. Te encontrás con este personaje fantasma y te enterás de toda la historia de qué le pasó a tu tía y a tu abuela, que estuvieron como atados al mismo fantasma sin saber bien por qué. Resuelves toda una situación muy interesante. El juego en total dura unas de 3,5 a 4,5 horas de juego. No es tan largo, pero tiene mucho contenido. Está muy bien escrito. Todos los personajes que le hables siempre te van a decir algo según la situación en que estás. O sea, si me voy y hago otra cosa y vuelvo y le hablo de esa otra cosa, te dice algo. No te dice tipo: "Ah, volvemos a hablar del otro". Tipo, o sea, muy bien producido. Sí. Era el primero de estos juegos y es el que más producción tiene a propósito porque querían hacer un juego perfecto, digamos. También tiene comentarios del director, tiene los outtakes de las grabaciones porque tiene voces el juego, que en un juego independiente de aventura no siempre pasa eso. Voces bastante profesionales, digamos, son actores de voz. Por ahí no son los mejores, pero le No ponen son onda a los conocidos, tipos. pero le ponen onda. Le ponen onda y tonalidad y actúan bien, digamos, ¿no? Por ahí algunos son medio sobreactuados, pero depende del personaje por ahí o de qué tan desarrollado está, ¿no? Bueno, en el segundo juego, curiosamente, jugás en el pasado con la tía del personaje del primero, entonces se vuelve interesante porque es como que te da background a todo lo que hiciste en el uno. Y es como automáticamente interesante, digamos. Tiene un poco menos de producción que el primero, pero la escritura igual está muy bien. Simplifica algunas cosas que por ahí en el 1 eran, no te digo más tediosas, pero sí más complejas. Puede ser bueno o malo según cu cuánto te gustó el 1. Sí. Y la historia realmente muy interesante. Y después en el tercero es como que vuelve al nivel de arte del primero, porque en el segundo los sprites, las animaciones por ahí eran un poco más simples. En el tercero vuelve a ser así un nivel de producción bastante zarpado, pero el gameplay está un poco más simplificado y ahí sí ya me pareció un poquito, no te digo molesto, pero es como que me pasó en un par de partes de trabarme por venir acostumbrado a cómo se jugaban los otros dos y que de golpe en este no hacía falta hacer un paso intermedio o algo así, ¿viste? Yo necesitaba disparar una situación y no sabía cómo hacerlo. Claro. Si venís jugando los otros dos, pasa eso. A la vez es interesante porque entre los tres hay cosas referenciales, entonces por ahí en el tercer juego tenés que abrir una puerta y en el segundo juego lo abriste de otra forma y es como: "Uy, puedo usar la misma forma", tipo, y abrirla y ya lo sabías porque jugaste el segundo. Si no, igual hay indicios de eso, pero es interesante. Sí. Y después el cuarto juego, por desgracia, es el menos copado de de toda la saga. Sí. Tiene muy buen nivel de producción a nivel bueno, a nivel arte está muy bien. A nivel escritura está bastante bien, pero es como que aparece un antagonista medio flojo, si querés, comparado con el resto de la historia. y queda medio colgado, porque, o sea, es como que te da la idea que va a continuar la historia, pero es como que no sabes si querés que continúe con ese malo, ¿viste? Porque con ese antagonista, es como que te la deja yendo hacia otro lado, nada que ver la historia, y eso me Claro. pareció como que se alejaba mucho del área De lo que de era en su que origen. estaba buena, claro. O sea, tratan de añadirle a lo que ya la trilogía había cerrado y hicieron la gran George Lucas, digamos. No tan grave por ahí como George Lucas, pero sí pasa que venía muy bien la historia del 4 y de golpe como que ves que se desvía a una tangente que no está tan buena. Claro. Y en el 4 también le peca de diseño con fallas, o sea, ya no pasó a ser simplificación, sino fallas. O sea, posta que en el mismo juego hay algo que por ahí se resuelve de una forma y después tenés otra cosa y se resuelve distinto. Y es tipo, es la misma cosa, resuelve Claro. igual. Me pasó de trabarme jodido en una parte porque, ponele, en todos los juegos ese sí, pecó de esa cosa de aventura gráfica que no todos lo hacen, pero tenés que hablarle más de una vez a una persona para hacer algo, ¿sí? Normalmente, si le decís la misma cosa más de una vez a un personaje en una aventura gráfica, le dice lo mismo y te contesta lo mismo. En algunos juegos lo hacen bien el guión, entonces si le hablo tres veces de una persona, le pregunta distintas cosas y de golpe tenés una pista nueva. Pero no hay mucha indicación de que eso es algo que te sirva. O sea, vos lo ves escrito y en el primer juego decía, tipo, tal persona, en una nota, ¿no? El personaje tiene un anotador. Entonces le pregunto al personaje sobre esa persona. Me contesta y cuando le voy a preguntar de nuevo, veo mi anotador de nuevo y dice tal persona, esta otra persona me dijo tal cosa. Y es como que puedes elaborar sobre eso. En el segundo y el tercero es más o menos así también. Y en el cuarto directamente vos lo ves y el anotador es siempre el mismo. Entonces no sabes cuándo preguntar dos veces te va a dar una respuesta distinta y cuándo no. O si te la va a dar en algún momento. O sea, vos puedes preguntar siempre sobre todo, Ajá. pero no sabes cuándo te sirve, cuándo no. Hay veces que no te sirve y de golpe necesitas preguntar más de una vez algo para Ah, avanzar okay. y eso se vuelve una imposibilidad, ¿me entendés? Sí. Eso es un garrón. Bueno, ya me extendí mucho y digamos, esa saga es increíble. Se suelen vender todos juntos, así que si los ven en oferta está buenísimo. Yo me los compré los 4 por $10 y aunque el cuarto, como dije, es el más flojo, la verdad valió la pena. Y Todo ahora en estoy Steam, por jugando. supuesto, ¿no? Sí, pero también lo pueden comprar en la página del developer y creo que está también en Google Games. Se puede buscar, los tipos lo venden en varios outlets, digamos. Ah, ocupado. Y después el que estoy jugando ahora es uno que se llama Resonance, que es muy interesante porque tiene cuatro personajes jugables a la vez, que es algo que no escucho que pase desde el Maniac Mansion, que es un juego muy viejo en el que había tres personajes jugables a la vez. Y en este es como que hay puzzles y situaciones a resolver que necesitan interacción de personajes tuyos. Entonces, ponele, por dar un ejemplo simple, necesitas, tenés un personaje que es un investigador, un reportero, investigador, y tiene una forma de sacar contraseñas de una computadora. Y tenés un personaje que es un policía. Y digamos, con el policía puedes subir a las oficinas de la estación de policía y puedes llevar a una persona a interrogar a la vez. O sea, vos tenés cuatro personajes, no puedes llevar a los cuatro. Claro. Entonces subís con el policía y el tipo, y con el policía vas y distraes a un chabón, y con el reportero te escabullís y vas y accedes a una computadora que el policía no podía acceder. Claro. Y acá suena medio boludo, pero o sea, en realidad el rompecabezas es como que se extiende más y después tenés que llevar otro personaje y se vuelve bastante complicado. Yo me quedé por ahí y ya sé cómo hacerlo, pero nada, tengo que seguir. La historia está muy interesante, es medio así de ciencia ficción, con una historia que, o sea, en la historia de cómo se interconectan los personajes es análoga a la historia de el elemento de ciencia ficción que se introduce, que es la resonancia de partículas, ¿no? De que una Oh. partícula y otra partícula están linkeadas por una fuerza universal, digamos. Sea. Entonces, como que si separas un electrón en las subpartículas que tiene, Se vuelve muy técnico, ¿no? No sé si es real tampoco, pero sé que trata algunos conceptos que existen, ¿no? Claro. Digamos que es ciencia ficción creíble, si querés. Entonces, hablan de que si lo separás, se genera una fuerza como que mientras más separadas están las partículas, es como mucho más fuerte la fuerza esa, y que cuando las soltás, esas partículas se vuelven a unir Y explota instantáneamente. todo. Claro, y eso libera una cantidad de energía increíble. Entonces, como que el tipo que descubrió esto quiere destruir su research porque alguien lo viene siguiendo. Y pasa algo, y ahí se dispara la historia. Y vos empezás con el asistente de ese tipo. Ese tipo se cruza siempre en el subte con una mina. Después resulta que la mina era parienta del tipo. Y después jugás una parte con un policía. Y ese policía resulta que se cruza con nosotros porque hubo un accidente. Y va a investigar. Y después el reportero que estaba investigando otra cosa nada que ver llega ahí porque la investigación lo llevó ahí. Entonces, como que todos se van interconectando de la misma forma y es muy, muy interesante. Lo estoy todavía jugando, pero muy copado, muy recomendable. Muy bien escrito y muy sólido, como hablaba del primer Blackwell. Está escrito por otro tipo. Perdón. Está escrito por otro tipo este juego, pero posta que tenés un sistema de memoria de corto plazo que puedes elegir cualquier objeto que veas interactuar en el área, lo metes en una especie de inventario de memoria, si querés. Y cuando hablas con cualquier personaje, puedes mencionar ese objeto y le va a preguntar algo sobre ese objeto. Obviamente hay algunas típicas respuestas de tipo, no, no voy a joderlo ahora con eso. Tipo, sí, es un ítem que no es importante. Claro. Pero puedes preguntarles de casi todo y algunos pases dependen de eso. Y es como, no sé, uno te dice, nunca salgo de mi casa sin esto. Entonces, te acabo de contar una cosa en la que usó esa otra cosa en una situación. Y necesitas que te lo dé y es tipo, che, seguro que tipo, no te lo dejaste allá. O sea, tenés que llamarle la atención a la historia que te contó el chabón para poder decirle eso. Es muy interesante porque es como que es más activo que el típico árbol de conversación. Entonces es como que tenés que ponerle pensamiento deductivo. Y además hay muchos puzzles también de tipo cablear cosas para abrir una puerta y cosas más así, minigames, si querés. Que nada, la verdad que está muy copado. Muy, muy bueno, muy bien escrito, muy bien llevado. Y el suspenso de la historia es bastante importante. Bueno, y por último, de los juegos listados que tengo, está el Insanely Twisted Shadow Planet, que es un juego que lo compré en Steam en oferta. Está para Play y Xbox también. No, está para Xbox nada más. ¿Para Play no está? No, no está para Play. Es No exclusivo está para Play. de Microsoft. Seguro que sí, y son todos putos. Es exclusivo de Microsoft Gaming Studios, así que es imposible que esté en Play. Ok. No sabía eso, estaba seguro de que había salido para Play, no sé por qué. Bueno, y el Insanely Twisted Shadow Planet tiene un tema de que toda la dirección de arte, toda la animación, todo lo que está en el juego está hecho, y si no hecho, digamos, muy influenciado por un artista grosso, que es el que hizo la dirección de arte de la película del Iron Giant. No me acuerdo cómo se llama todo el nombre de la película, pero es una peli de animación en la que un nenito se encuentra un robot gigante. Y tiene una animación y una estética de la puta madre, así medio por ahí Disney el look que tiene. Pero la animación es súper fluida. Y se nota en el juego que, digamos, un animador se metió ahí y se aseguró de que todo se vea hermoso. Sí, Porque básicamente sí. es todo muy como simple y relativamente bidimensional, pero la fluidez de las animaciones hace que te creas todo el mundo. Porque hay juegos que vos lo ves y son como duros al ser así tan chatos. Pero cuando lo ves y es una navecita volando en un mundo bidimensional que se anima y que está vivo y que Sí, es zarpado. se mueven y tipo hay fuego y hay enemigos que van como aleteando y cosas raras. Es una locura, es increíble. Se juega como. El gameplay es muy parecido al Metroid. Sí, es una especie de llamado Metroidvania, que es el típico género de Avanzo, me meto en un lugar, encuentro un ítem y con ese ítem puedo abrir una puerta que antes no podía y puedo seguir avanzando. Y está muy interesante, llegué hasta el final y me está rompiendo el orto. Mal. Estoy en el malo final, creo, porque ya revelé casi todo el mapa. Y no lo puedo pasar. Llegué hasta la última etapa y me mató, puto. Y realmente muy, muy bueno. Y esos fueron los principales que jugamos. Ahora podemos hablar un poco más de las ofertas de Steam, me parece. De hecho, Necesito tomarme un descanso porque tengo que tomar algo porque mi garganta está seca. bueno, Así que, entonces, mientras ¿querés? vos... Sí. Mientras vos vas a donde sea que quieras ir, yo puedo decir, lo voy a contar brevemente porque nos estamos yendo así como demasiado en tiempo, así que vamos a tratar de achicar y meter todo lo posible. Pero bueno, básicamente las ofertas de Steam que fueron durante todo el mes de julio más o menos, creo que fue desde principio de julio hasta hace una semana y media. Bueno, constó. No, constó, no, las pelotas constó. Contó con distintos packs de, tanto sea de distintos juegos como de distintos publishers, como por ejemplo conglomerados de juegos independientes que los llaman ellos indie bundles. Hubo, creo que si no me equivoco, fueron 9 u 8. Uno por cada día y se fueron repitiendo a lo largo de toda la oferta. Además, contó con ofertas especiales que se daban durante el día, que eran seleccionadas por los mismos usuarios de Steam a través del browser de Steam. Uno podía seleccionar uno de 3 juegos y después de que terminaba el contador, creo que eran de 8 horas, ese juego pasaba como oferta especial del día y así se iban regenerando todos los días. Cada 8 horas se iban regenerando el voto, digamos, de la gente. Y después de eso, se elegía, digamos, o sea, una vez que pasaban las 8 horas, se elegía el ganador y quedaba, digamos, como oferta durante las siguientes 8 horas hasta que se elegía el otro y así se iban rotando. Destacable con respecto al tema de las ofertas y qué compramos y qué no, yo en lo particular no había demasiadas ofertas que me interesaran. Los juegos que realmente me interesaban, o ya los tenía porque me los había comprado en su momento, o ya me los había comprado en otras ofertas anteriores, porque Steam tiene eso que hace tipo ofertas así mega impresionantes para, por ejemplo, fechas clave de Estados Unidos, más que nada, que son, por ejemplo, San Valentín, esta época del año de las vacaciones de verano donde no hay demasiado movimiento, para Halloween. Para el Black Friday, que es la fecha subsiguiente a lo que le sigue al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que es alrededor de fin de noviembre. Y después, bueno, la fecha de Navidad, que son... Corregime si me equivoco, Nico, son 2 semanas de... Las de Navidad, no sé si es una o 2 semanas. Digamos que las de Navidad son las ofertas de invierno, así como son las de verano. Sí. Suele tener la misma duración. Creo que por lo menos es una semana porque es de Navidad, Año Nuevo, digamos. Claro, por eso. Creo que son dos. O sea, todo lo que sería el Christmas Eve, digamos, la Sí. víspera de Navidad, hasta la víspera de Año Nuevo, que sería hasta el 2 o 3. Sí, normalmente lo extienden un par de días más después del año nuevo propiamente dicho. Y Las de normal... Navidad son una locura. Sí, digo, eso es lo que iba a decir. Porque Normalmente... encima acaba de salir todo y aún así lo bajan de precio y es una locura y se va toda la mierda. Normalmente las ofertas de Navidad son así tipo detonantes del estilo que te vuelan la PC a la mierda de tanta cantidad de cosas que te están Sortean bajando a la vez. cosas a lo loco. Si cumplís una cantidad de objetivos, tipo comprar tal, tal y tal juego, lograr ciertos logros dentro del juego. Y no sé, regalarle tantos juegos a un amigo, entonces tenés una chance en 25 millones de ganarte todos los juegos de Steam. Sí, Si que alguna son vez muchos. yo llego a ganarme eso, creo que, no sé, no podría. Tipo, colapso. No llego ni a reaccionar. Es como que mi cerebro se apaga. Automáticamente quedas en estado vegetativo. No podría procesarlo, es como... Claro, si te pones a pensar, es una locura. ¿Cómo los juegos de Steam? Creo que deben estar por arriba de los 1000 o 2000 juegos, ¿no? Bastantes más deben tener, me parece. Unos amigos habían hecho la cuenta, no sé cómo, de que si pusieran todo Steam al 99% de descuento, te saldrían $1000 comprarte todos los juegos. Uh-huh. No sé cómo hicieron la cuenta, no sé si es precisa, pero un amigo me dice, ¿vos qué harías? ¿Comprarías todos los juegos? O tipo, si pusieras $1000 tendrías el episodio 3 de Half-Life ahora. Y yo le dije, todos los juegos. Y sí. Porque todo bien, pero el Half-Life episodio 3 es tipo, ya está, pasaron 1000 años, man, no juegas más. Sí. Pero bueno. Seguramente hay una sola persona en todo Valve que está trabajando todavía en el Half-Life 3 o el Half-Life Episodio 3. Y seguramente está triste en un rincón diciendo, ¿alguien me podría dar una mano? ¡No! ¡Hay que hacer sombreros! Le dicen. Y bueno. Claro. Para los que entendieron el chiste bien, para los que no, lo lamento. Los sombreros se venden en Steam para cierto juego en particular que es gratis, que es el Team Fortress. Y si te instalas el Steam, tenés ese juego gratis y es un juegazo. Así que si no tenés Steam, ahí tenés. Ahí está. Bien. Bueno, y eso creo que es todo lo que hay para decir de las ofertas de Steam, en realidad. Porque ya también habíamos hablado un poco antes. Hablamos. Sí, digamos que este es un capítulo atípico. Idealmente en el futuro vamos a hablar un poco más corto sobre lo que jugamos, porque nos fuimos a la mierda. Fuimos a la mierda mal. Quisimos destacar... contamos qué jugamos. Porque sí, y quisimos destacar por ahí los juegos que nos parecieron recomendables de lo que jugamos últimamente. Sí. También podemos mencionar, jugamos un poco al Left 4 Dead 2, que es, también el Left 4 Dead es un juego de la misma empresa que el Team Fortress y que el Steam en sí. Uh-huh. Juegazo de matar zombies, todo el mundo tipo por ahí está hinchado las bolas de los zombies, pero viene del Left 4 Dead. El Left 4 Dead tuvo mucho éxito. Y a partir de ahí empezó a haber zombies de nuevo en todos lados. Exactamente. Así que... Zombie equals profit. Claro. ¿Qué más jugamos? Jugamos al Saints Row, que es un juego súper ridículo y locura total, que vas por la calle golpeando gente con un consolador gigante. Imagínense esto, para poner una breve situación. Un GTA, pero con el nivel de absurdo llevado turn up to 11, básicamente. Sí, no, una locura. O sea, lo que quieras. Tu personaje puede ser violeta, gordo, estar en pelotas y tener una peluca rosa y estar vestido como, no sé, como una monja. Por ejemplo. Porque sí. Y aún así toda la historia se desenvolvería normalmente y la historia es una locura también, es un cago de risa. Muy bien escrito el juego. Muy gracioso los chistes. Sí, muy loco. Es cierto. Bueno, creo que eso es todo lo que hay para decir por ahora de eso. Vamos a pasar a la última sección por el día de hoy, que es el Special Move. Vamos a explicar brevemente qué es. El Special Move va a ser algo así como una suerte de buceo a través de internet que hacemos nosotros cuando estamos al pedo o cuando estamos boludeando por ahí o cuando estamos revisando nuestros respectivos readers y encontramos cosas... Cuando estamos evitando estar ocupados. Exactamente, cuando estamos evitando ser productivos y encontramos cosas, como en internet se encuentra de todo, que no siempre tienen que ver necesariamente con los videojuegos. Entonces este va a ser una suerte de lugar donde vamos a resaltar internet. O sea, cosas de internet. Y de la vida también, ¿por qué no? En mi caso, yo voy a resaltar el... Creo que es el último video de Mega 64. Que son unos chabones que la tienen súper clarísima y son un cago de risa. Y sí. Si por favor no los conocen, vayan y busquen el canal de YouTube de los chabones y empiecen a ver los videos. Porque les puedo garantizar que ni uno tiene desperdicio. El último de sus videos básicamente habla de la diferencia entre lo que era enterarse de las noticias sobre las nuevas consolas antes con respecto a ahora. Hace una comparación entre 1999 y este año, puntualmente con la E3, donde digamos se presentaron cosas importantes, como por ejemplo en 1999 se anunciaba la Play 2, Se anunciaba la Dreamcast, se anunciaba lo que en un principio iba a ser los videojuegos portátiles, digamos, al estilo DS. O sea, ya existían, si bien existían el Game Boy y todo eso, era como que se iba a pasar a la próxima generación, que era pantalla táctil de la DS, etc. Bueno, la verdad está muy bien hecho, contrastado con lo que está pasando hoy en día en 2012 en la industria, y es increíble, imperdible. Un cago de risa. Sí, Muy vamos a bueno. dejar el link en la descripción cuando esté subido el podcast. No me sale la Sí, palabra. vamos a ver de dónde lo están escuchando, pero la idea es publicarlo en iTunes y Sí. cuando tengamos el blog en el blog, y si no, lo hostearemos en, no sé, Dropbox y lo compartiremos por el Twitter y el Facebook y todo eso. Está muy Veremos bien. cómo hacemos. Pero bueno, nada. Hecho. Si quieren, nos buscan en iTunes, algún día vamos a estar ahí. Y eso es mi joyita, mi Special Move. Bien. Shoryuken. Listo. Bueno, yo quería destacar dos juegos que salen este mes que me parecen muy interesantes. Y hoy en particular se anunció un tercero que voy a incluir también, porque estoy re Oh, jodido. noticia de último momento. Sí, que para ustedes, gente del futuro, van a estar jugándolo cuando les llegue esto, hijos de puta. Yo todavía tengo que esperar una semana. Pero bueno, la semana que viene justamente salen estos tres juegos y mi vida va a decaer en un nexus de no tener vida social para nada. Lo cual está perfecto. Sí, pero bueno, nada, tengo que hacer cosas y bla, no importa. Bien, primer juego que voy a mencionar, Darksiders 2. Yo jugué el Darksiders 1 en la PlayStation 3, un juego que se describe en general como un juego tipo Zelda. Para quien no lo sabe, Zelda es el precursor de todo juego. Es precursor inclusive que los Metroid, en lo que mencionábamos antes de tener ítems nuevos para avanzar Sí. a áreas nuevas. La particularidad del Zelda era que básicamente era el primer juego en el que tu personaje progresaba con ítems. No tenías que levelear, no tenías tipo. No era un power-up y automáticamente tu personaje era mejor para siempre. Vos tenías una espada y de golpe conseguías un boomerang y tenías la espada y el boomerang y vos elegías qué usar. Y es como que cambiás de herramienta para pelear con distintos enemigos y afrontar distintos obstáculos. Y eso lo hace un juego más, si querés, estratégico, ¿no? Y es como el primer juego de rol que no es basado en Rol. subir de nivel, digamos. Es como una aventura. Mezcla cosas que por ahí hoy vemos en una aventura gráfica, que es un género que ya tiene sus años, con cosas que son de un juego de acción. Y ese fue el precursor, el primero fue el Zelda. El Darksiders 1 fue un juego que no era tan original, pero hacía muy bien todo lo que hacía. La historia era interesante, no era una locura, pero estaba escrito por gente que sabía lo que hacía. Tiene un estilo de arte muy interesante por un autor de cómics, un dibujante de cómics muy conocido, cuyo nombre no me sale ahora, pero no importa, es muy conocido. La estética está buena, o sea, es como. Trata un poco sobre uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Se dispara el apocalipsis sin querer, digamos. Y medio como que te mandan a vos al frente. Vos sos el jinete de la guerra. Y es como que te meten la culpa a vos. Entonces como que todo el universo se va a la mierda y es tu culpa. Y vos tenés que limpiar tu nombre, Caramba, básicamente. caramba. Y tiene voice acting de Mark Hamill, que hace unas voces de la puta madre. Quien no sabe quién es Mark Hamill es Luke Skywalker. Sí. Y quien no sabe qué clase de voces hace. Bueno, hace la del Joker en el Arkham Asylum, que es otro juego del mismo género también. Y bueno, ese es el. Mark Hamill hace el acompañante del personaje principal. El personaje principal, no sé el actor que lo hace, pero es totalmente adecuado, digamos, al papel. Hay entidades basadas en personajes bíblicos y entidades basadas en personajes totalmente inventados, pero. Los diseños de niveles están muy buenos, la jugabilidad, todo. El 2 que se viene ahora, sos el jinete de la muerte y es como que tenés que afrontar toda la situación es simultáneo al primer juego, que cuando se va todo, todo el universo se empieza a romper, se empieza a generar el apocalipsis, tenés que descubrir qué pasó. No se sabe mucho más que eso a nivel historia, pero se ve que tiene nuevas cosas de gameplay, se juega un poco distinto con este jinete que es como más ágil y más, dicen, estratégico que el de la guerra, que es más de ir a los golpes. Y en este nuevo va a haber como sistema de loot y de leveleo más importante. Así que puede ser una mezcla interesante. Sale ahora la semana que viene. Está en Steam a $50, creo. Y si no, está para Play 3 y para Xbox 360. Después de eso tenemos el Sleeping Dogs, que es un juego que tuvo una historia medio compleja porque iba a ser un juego original. Después vinieron los tipos de True Crime Streets of LA y dijeron, che, hagamos que esto sea un True Crime de Hong Kong, porque el juego se basa en Hong Kong. Y pusieron platita ahí para cambiar el nombre. A mitad del desarrollo se canceló totalmente. Publicado por Activision en un primer momento. Sí, por Vergavision. ponele que ponemos después un warning de que no es para menores el programa. Sí. Después, ¿cómo es? Entonces, cuando se canceló, vino una pequeña empresa llamada Square Enix, que cada tanto la pega muy bien y cada tanto hace Final Fantasy XIII. Y dice, well played. Pibe, este juego está bueno, así que ¿por qué no lo volvemos a rebrandear a un nombre original y lo vendemos posta? Entonces se terminó el juego, se le puso el nombre de Sleeping Dogs y ahora es un juego sobre un policía encubierto en Hong Kong, donde hay tipo artes marciales y slow motion disparando en una... Va a ser una moto disparando en slow motion a la rueda de un auto y se va el auto, se va a la mierda, se da vuelta en el aire, explota todo. Y tipo llegás a una, no sé, una lavandería y te empezás a cagar a piñas con unos chabones re mafiosos de las triadas y no sé, tenés que ser vos medio mafioso, pero también tenés que cumplir la ley en lo posible y jugar con las facciones de Hong Kong, y hay como partes de investigación bastante interesantes por lo que se ven en los videos de gameplay. Una parte en la que tenés que encontrar a un tipo triangulando su posición con GPS y la señal del celular del chabón y un montón de cosas así que se están poniendo muy interesantes. Y hace un ratito, yo no suelo hacerlo, pero hace un ratito decidí dejar de mirar cosas del juego y directamente ir y comprarlo para jugarlo y sorprenderme. Porque está muy bien. A mí no me jode spoilearme las cosas, pero dije, este caso, ya me convenció. Sí, ya me convenció, no necesito nada más. Así claro. Que el Darksiders 2 me pasó lo mismo, de hecho, no veo nada hace rato. Veo algunos trailers, pero no dicen nada. Quiero hacer una breve mención sobre el Sleeping Dogs. Justamente hoy, hurgando así brevemente entre distintas páginas en Computer and Video Games, que es una página europea del Reino Unido, salió publicada la primer review de parte del Official Xbox Magazine de Europa y le dieron 92 sobre 100 al juego. Bien. Y dijeron básicamente la sorpresa más brutalmente honesta del año 2012. Ok, no sé qué quiere decir eso, pero me convenció más. Qué bueno que ya lo compré en Steam. Estoy 140% convencido. Bueno, en Steam en este momento, por ejemplo, está a $45 por pre-order, que viene con alguna pelotudez como todo lo que se puede comprar en pre-order hoy en día. Al momento de salida va a estar 50 en PC, 60 en las consolas como siempre, y acá en Argentina, por ejemplo, va a estar infinita. ¡$2,000 millones de pesos! Pero bueno, nada, realmente si tienen posta una computadora competente para jugar, yo les recomiendo que todos los juegos multiplataforma que puedan y que sepan que tienen una linda versión de PC, la compren por digital porque es mucho más barato y el servicio es mucho mejor que ir y comprársela a las tiendas locales. Es una desgracia, pero es así. Sí. Y bueno, por último, el juego que se anunció hoy, que iba a salir la semana que viene, así de golpe, solo para romperme más la billetera y la vida social, es uno que se llama Iron Brigade, que es a Double Fine, de nuestro querido Tim Schafer, el chabón que hizo el Brutal Legend, el chabón que hizo el Green Fandango, que es un juego de la puta madre que Max no jugó porque no juega aventuras gráficas. Si no saben quién es Tim Schafer, es muy simple. Van a Google, ponen Tim Schafer, y si no, que se jodan, porque no pueden no conocer a Tim Schafer. Y lo dice el chabón que no juega aventuras gráficas, así que fíjense ustedes, chicos. Y bueno, y el Iron Brigade es un juego que me viene llamando la atención desde que se anunció, y de golpe era exclusivo de Xbox y me quería cortar las bolas. Y de golpe no es más exclusivo de Xbox porque, en mi opinión en particular, y esto sí representa totalmente lo que dice nuestro programa, Xbox es una mierda. Y todos los juegos que salen exclusivos en Xbox después salen en PC mejores. Así que, no, mentira, no es una mierda, pero si tienen una PC copada, les conviene. Y Iron Brigade va a salir en PC, va a salir con el DLC que salió después pago, gratis. Va a salir creo que 15, $20, no me acuerdo. Lo voy a comprar, lo voy a jugar y probablemente si Max se copa lo jugaré con él, si no con otros amigos que seguro lo compren. Tiene cooperativo de a 2 y 4 personas en distintos modos y es un juego que tenés un mecha, un robot gigante en tercera persona, ambientado en una especie de movida tipo post Primera Guerra Mundial. O sea que es un mecha medio retrofuturista y tenés que poner torres a lo largo de un mapa como si fuera un Tower Defense. Entonces hay una invasión extraterrestre y tenés que defender la Tierra básicamente. Y tenés oleadas de enemigos y te divertís y te cagás a tiros y no sé, los juegos de Double Fine tienen un diseño increíble. Y diversión para Que toda la familia. yo lo escuché hoy y dije, bueno, no hay nada que hacerle, tengo que gastar más plata. Seguro. Así es la vida. Así que se nos extendió todo hoy. Vamos a Sí. tratar de medir más las cosas la próxima, sobre todo la parte de qué jugamos. Sí, sí, Hoy sí. nos, bueno, nos extendimos a propósito porque no teníamos un tema en particular para hablar y nos pareció que estaba bueno contar un poco qué nos gusta, contar un poco de Sí, qué aparte está de... bueno para jugar, porque son juegos que por ahí no todo el mundo conoce. También está bueno porque de última nos empiezan a conocer un poquito las dos o tres personas que nos escuchen, a conocer nuestros gustos y ver más o menos por dónde Seguro los que vamos, nos escuchen etc. ahora ya nos conocen, pero no importa. Sí, bueno, pero ponele que son nuevos, no Por ahí importa. no conocen los juegos y Claro, porque ponele. juegan uno nuevo, qué sé yo. Seguro. Bueno. Bueno, es como que ahora va decayendo la cosa y no hay nada más para decir y nos quedamos en silencio hasta que de No, repente alguien vamos apriete a stop. cerrar el asunto con decir, es probable que las primeras semanas hagamos el programa cada 2 semanas por una cuestión de organizarnos. Sí. Ahora no tenemos separadores. Le pedimos a un amigo que hace música muy zarpada que se cope con nosotros y nos ayude con eso. Mientras tanto, Maxi va a usar seguramente música de distribución libre porque queremos hacer todo esto lo más legal posible Exacto. para hacer cortinas en el programa y eso le va a tomar un tiempo extra. Así que por lo menos los primeros 2 o 3 capítulos probablemente sean medio infrecuentes. La semana que viene creo que es la Gamescom. Sí, es verdad. Así que tal vez tengamos un montón de noticias en la otra semana. Va a ser el Super Gamecom Extravaganza Special Mix 2012. Así es. Y se está leyendo de ahí de Por una. supuesto, ¿de dónde lo voy a sacar si no? Sí, era como el título para este capítulo, más o menos con el, pero con el Summer Sale, pero no importa. Le pondremos otro nombre al capítulo, la cagaste más. Lo podemos Pero poner exactamente lo mismo, 2.0 y listo. Se arregla todo. claro, bueno, ponele. Y bueno, nada, seguramente no sé si hagamos un capítulo especial o no, pero tendremos muchas noticias y por ahí menos de que estuvimos jugando, De bla porque voy a bla estar bla. jugando sí o sí al Sleeping Dogs Por y capaz ejemplo. al Darksiders yo y no va a haber nada más. Así que nada, espero que les guste. Tengo que regular más cuánto hablo porque me estoy quedando sin voz ya. Espero que, no sé, yo la pasé bien, Max, la pasaste bien. Muy lindo, todo muy rico, la verdad. ¿Viste? Está bueno. Y Y bueno, nada, vamos a eso. tratar de mantener interesante la cosa y llevarlo adelante. Así Seguro. que, Nos vemos en lo más. posible dentro de 15 días, gente. Así será. Adiós. Adiós.